Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hace un tiempo mostraron un cuadro de una vieja cabaña en las montañas que había sido destruida por el fuego. Lo único que quedaba en pie era la chimenea entre los escombros quemados de lo que había sido la única posesión de una familia. Frente a ese hogar destruido se hallaba un anciano con cara de abuelo y junto a él un muchachito que se aferraba a un sobre todo remendado. Era evidente que el niño estaba llorando. Debajo de la fotografía estaban las palabras que, según el artista, el anciano le estaba dirigiendo al niño. Eran palabras simples y, sin embargo, contenían una profunda teología y filosofía de vida. Decía: tranquilo, niño, Dios no está muerto. Esa representación vívida de la cabaña destruida por el fuego, del anciano, del niño lloroso y de las palabras Dios no está muerto, deberían llegar siempre a nuestros pensamientos. En lugar de ser un recordatorio de la desesperación de la vida, se han convertido en un recordatorio de esperanza. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, como leemos en el Salmo 46. Necesitamos recordar que hay esperanza en este mundo. En medio de todos los problemas y fracasos de la vida, necesitamos contar con imágenes mentales que nos recuerden que mientras Dios esté vivo y en control de este mundo, no todo está perdido. Nosotros los católicos celebramos todos los años la Pascua como la principal fiesta. En ella se nos recuerda que el sepulcro está vacío. Y eso es lo que se observa cuando se realiza una de las peregrinaciones más importantes que siempre se hicieron. Es la que se hace a Jerusalén, al sepulcro de Cristo. No está allí, porque resucitado no muere más. Vive para siempre. Él es quien puede darnos la esperanza que no defrauda. Pase lo que pase en nuestra vida, solo Cristo vivo es quien le da sentido a la existencia. Cada día estamos llamados a renovar nuestra fe en Él. Puede ayudarnos a repetir: este es el día que hizo el Señor, alegrémonos en Él, como dice el Salmo. Porque si de verdad creemos en la fuerza de su resurrección, Él es capaz de sacarnos de cualquier pozo. Lo único que hemos de hacer es ponernos en sus manos y, de nuestra parte, obrar conforme a esa fe. Además, podremos sacar a muchas otras personas de sus pozos si les anunciamos esta buena noticia: Jesús vive y es quien obra maravillas en los que creen en Él. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.